Прослушайте текст и объясните, почему мальчик думает, что у англичанки два языка. La Miss. Mamá, ¿para qué queremos esa Miss que dice papá que va a venir? Para que te enseñe inglés, hijo. ¿Para que me enseñe inglés? ¿Es un libro una Miss? No, hijo. Una Miss es una señora inglesa. Ah, ¿y en este pueblo hay muchas Misses? No. La que te va a traer papá será la primera. ¡Qué gusto! Yo solo tendré una Miss que me enseñe inglés. Ni Pepito ni Jeromín tienen Miss. No, no la tienen. ¡Qué gusto! Pero si la Miss solo habla inglés, ¿cómo la entenderé? También habla español. Posee las dos lenguas. Ah, posee las dos lenguas. La madre y el hijo están sentados en un mirador que da a la calle. Llueve constantemente. El centro de la calle está cubierto de charcos. La madre cose. El niño sueña, mira la calle, pregunta, vuelve a su tema. ¿Y cómo son las misses, mamá? En este momento el abuelo entra también en el mirador. Mamá, ¿y cómo son las misses? Hijo, dice el abuelo, son altas, feas, zancudas. ¿Sí, mamá? Digo que no, hijo. Las hay también rubias, guapas, graciosas, como las artistas de cine.